Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El poder de la música para despertar conciencias. De eso vamos a estar hablando hoy en este directo. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a Mindalia.com. Es un gusto estar aquí compartiendo el espacio con vosotros y con Martín Sánchez, que viene, como decía, a hablarnos del poder transformador de la música para despertar la conciencia y la consciencia. Él nos lo va a poder estar explicando ahora en un momentito. Así que, hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto que estés aquí. Hola, pues muchas gracias por la invitación y para mí también es un placer enorme estar aquí compartiendo estos momentos con vosotros. Pues Martín, vamos a comenzar si te parece. Yo quiero que la gente te conozca, así que voy a poner aquí un poquito a qué te dedicas. Precisamente vienes a hablar de la música porque eres músico, porque eres cantante de rock y bueno, me gustaría saber, ¿no?, en qué momento de tu vida te das cuenta de que realmente la música tiene este poder, más allá de un hobby, de una profesión, que tiene el poder de despertar la conciencia, de ser quizá la semilla para un cambio. Bueno, yo soy, siempre he dicho que soy artista y músico de vocación temprana, porque yo siendo muy niño, creo que a la edad de 7, 8 años en el colegio, cuando los profesores preguntaban a los niños qué querían ser de mayor y todos respondían, yo quiero ser médico como mi padre o yo quiero ser carpintero como mi padre, yo respondí, yo quiero ser rockero. Y a mí me interesaba la música, sobre todo la música rock, desde que era un crío, porque yo de alguna manera sabía que esa era la misión que yo tenía que venir a ejercer a este plano terrenal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a esa edad ya me di cuenta de que yo tenía que dedicarme a esto y mientras el resto de los niños pues querían intercambiar cromos de fútbol y cosas por el estilo, yo lo único que me interesaba eran aquellas revistas de prensa musical especializada de la época que yo veía en los kioscos al salir del colegio y me interesaba pues aquellos personajes que aparecían allí, ¿no?, con aquellas guitarras y con aquellos aspectos muy llamativos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, siendo niño, pues yo creo que ya percibía que la música tenía un poder extraordinario y que yo quería dedicarme a ello. Martín, es curioso porque cuando hablamos de música y espiritualidad, lo primero que nos vamos son a melodías, digamos, de estas que utilizamos, ¿no?, para meditar o gongs, digamos, algo como un poco más específico, ¿no? Pero tú eres cantante de rock y hablas de elevar la conciencia. Entonces, ¿hay algún tipo de género musical que sea más o menos recomendable para esto? Supongo, en tu caso, que no, pero cuéntanos, a ver, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, yo creo que el rock es una música, el rock aparece a mediados de los años 50 y aparece como un elemento de, sobre todo de subversión, para, como respuesta a todos los atropellos que el sistema ya estaba cometiendo en contra de los seres humanos en aquel entonces. Entonces, bueno, siempre ha sido un género musical que ha estado en tela de juicio porque se ha considerado peligroso para el poder. ¿Por qué? Desde mi punto de vista es porque precisamente ayuda a elevar la conciencia, ayuda sobre todo a romper con clichés y sobre todo ayuda a decir no a según qué cosas. Es decir, ayuda a tomar el poder. Todos tenemos un poder extraordinario dentro de nosotros. Ese poder que han querido robarnos siempre desde, digamos, desde las, esto que llamamos las élites o bueno, todos los que manejan, los que diseñan los planes de ingeniería social y demás. Yo creo que el rock and roll es una música ideal y que ha sido creada precisamente para eso, para poder tomar ese poder. En mis conciertos observo como muchísima gente, gente de diferentes edades y estratos sociales, incluso ideologías, todos de alguna manera confluyen ahí con un objetivo común que es precisamente eso, el empoderarse, el no dejar que digamos, que nos... que el sistema nos siga extorsionando, que nos siga utilizando y que nos siga esclavizando, porque todos queremos vivir de manera digna en este plano terrenal. No hemos venido aquí a ser los esclavos de nadie, sino que hemos venido a realizar una misión. Cada uno de nosotros tiene una misión sagrada, una misión específica y desde muy niños pues, se nos intenta llevar al camino de la esclavitud, de la extorsión. Entonces yo creo que toda la música en general, si está hecha desde el corazón y si está construida desde la, pues eso, desde la inspiración divina, puesto que la música aporta herramientas interesantes para tomar conciencia y para tomar nuestro poder. Pero el rock, yo creo que específicamente es una música, es un género musical que, bueno, que ayuda sobre todo a tomar ese poder, a decir no, ya estoy harto de ser un esclavo, de ser extorsionado y sobre todo a, pues yo creo que elevar la conciencia también, ¿no? Bueno, Martín, por cierto, Martín con pronunciación inglesa, ¿eh? Con la tilde en la primera A, que la gente no se vaya a extrañar, es que es así, Martín Sánchez. Yo estoy de acuerdo contigo, el rock es un género musical que me encanta, además vengo aquí como súper preparada, tematizada para esta ocasión, con mi camiseta de ACDC. Hay una parte en la descripción de este encuentro que vamos a tener que me parece súper interesante. Dice, en ocasiones han intentado prohibir la música y por eso debemos promoverla y fomentarla. Vamos a hablar un poquito de eso, Martín, porque de hecho ha habido artistas con letras, con canciones muy controversias, que hablaban quizá de cosas que a los de arriba no les interesaban demasiado. Y bueno, no quiero ser alarmista, pero es cierto que algunos de ellos probablemente han sido silenciados, otros que parecían tener una proyección increíble, una carrera por delante estratosférica y de repente no se supo, ¿no?, mucho más de ellos. Entonces, realmente la música tiene esta capacidad de mover masas porque no hay más que ver un concierto, ¿no? Cuando estás disfrutando de un concierto, cuando estás de alguna forma empatizando, conectando con la letra de una canción, se genera una energía súper, súper potente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que en nuestros conciertos, bueno, esto me lo dijo además un amigo muy espiritual que dijo que entre todos abrimos portales energéticos tremendos, pero portales positivos, ¿no? Portales de empoderamiento, portales de toma de conciencia. Y el rock es un género que además se presta mucho para ello, siempre que, como dije antes, las canciones sean compuestas desde el corazón, ¿no? Desde esa percepción. Entonces, claro que esto es muy peligroso para los que manejan los hilos del sistema. Piensa que, bueno, hace mucho, en 2020, cuando sucedió esto que no vamos a mencionar, porque todos sabemos a qué nos referimos, pues una de las primeras cosas que se prohibieron fueron los conciertos, los eventos, la música en directo, ¿no? Entonces, claro, esto es muy significativo. Muchos artistas, bueno, algunos, no muchos, la verdad que pocos artistas entre los que yo me encuentro, pues hemos sufrido esa censura y ese apartarnos, digamos, del foco porque no les interesaba lo que decíamos, ¿no? Sobre todo, ya no solo por nuestras canciones, sino por nuestras opiniones. En mi caso, yo soy articulista, escribo artículos para prensa digital y para prensa en general, artículos de opinión. Claro, mis artículos van en la línea de lo que escribe de lo que tiene que escribir un cantante de rock, ¿no? O sea, intento ser muy incisivo, muy frontal y hablar muy claro en los artículos. Esto parece que también molesta, ¿no? Entonces, todos los que, digamos, utilizamos este lenguaje, el lenguaje del rock o el lenguaje sin ambajes en general, pues en muchas ocasiones nos ha intentado silenciar. Yo mismo he tenido que sufrir, por ponerles el calificativo, pues el dejar de trabajar con muchos promotores y sobre todo con prensa y televisión por esa razón, ¿no? Por emitir, digamos, opiniones incómodas con todo lo que estaba pasando en 2020 hasta 2023, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto cómo esto ha sucedido peligrosamente, está sucediendo, y por eso buscamos canales alternativos, ¿no? Yo estoy muy agradecido a toda la gente, todos los youtubers, toda la gente que al igual que vosotros, trata de ser una alternativa a los canales oficiales para difundir información que en esos canales no es posible, ¿no? Entonces, yo hasta ahora, las últimas giras que he realizado, he tenido sobre todo el apoyo de estos canales, digamos, extraoficiales que me han ayudado a divulgar, pues, mi actividad profesional, mi actividad artística, ¿no? Hablando de giras, Martín, y para todo el mundo que vaya a ver, esté viendo o vaya a ver incluso este vídeo en diferido, tienes ahora, de hecho, si no me equivoco, súper pronto, pasado mañana, un concierto que vas a estar dando en Barcelona, donde además vas a incluir, digamos, un espacio espiritual y va a haber ponentes, ¿no? Ponentes creo que muy potentes. Vamos, ahora tú me lo confirmas, pero no quiero dar nombres. A ver, cuéntame. Pues mira, vamos a estar en la Sala Bóveda de Barcelona el sábado día 1 a las 8 de la tarde. Y bueno, como todos mis conciertos de mis tres últimas giras, estoy incluyendo, como bien dices, pues a personajes muy relevantes de eso que quedamos en llamar la disidencia y personajes muy, muy ligados a la espiritualidad, ¿no? Tenemos a Robert Martínez, que el astrólogo que conocéis muy bien, que ha estado toda la gira con nosotros haciendo de presentador, mostrando también su faceta más artística, porque incluso se sube al escenario con nosotros a cantar una de las canciones, el himno de la resistencia concretamente. Robert, bueno, aparte de ser como un hermano para mí, pues es una persona que siempre nos ha ayudado mucho y que bueno, que está ahí dándolo todo en cada concierto. Tenemos también en esta ocasión en Barcelona vamos a tener a la astróloga Anaïs Antares, que estará con nosotros también. Vamos a tener al gran Josep Pàmies, que todos conocéis. Vamos a tener a Jaconor73, también un youtuber muy conocido. Vamos a tener a Brigitte de Units per la Veritat, que es una asociación catalana que también lucha por eso, por la verdad. Vamos a tener a Mariel Dici, que va a presentar una canción, curiosamente, con Robert Martínez, que han hecho a medias, que la van a cantar ahí. Y tenemos a Beth Galí, que también quiero resaltar, que es promotora de Moneda Libre G1. Que bueno, en mis conciertos, en esta gira, hemos incluido la moneda libre para aquellos que quieran comprar entradas con moneda libre, siendo la primera banda de rock que admite moneda libre en sus conciertos en gira nacional. Y bueno, es un elenco pues muy, muy suculento. Suculento cuanto menos, Martín. Y además, esto de la G1 me parece maravilloso. Hemos tenido, aconsejo por si a alguien le interesa, a Irulanducci y los hermanos Barea, precisamente hablando de esto. Si os apetece, podéis buscarlo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, me parece realmente súper importante que ya haya personas que se estén sumando a esta iniciativa, más allá, bueno, de compartir, ¿no? O de hacer intercambios, que realmente la gente pueda utilizar, ¿no? Esta moneda para, por ejemplo, como tú dices, ir a un concierto o a ver ponencias, ¿no? De personas increíbles como las que has mencionado, que además tenemos la suerte de que están todos en Mindalia. Incluso Alfredo Alcázar, si me permites decirlo, iba a estar allí con vosotros, iba a estar como ponente. No ha podido ser por agenda, pero bueno, es un gustazo que vayáis a hacer este concierto. La descripción de este vídeo en YouTube está el link para que podáis reservar vuestra entrada. Pasado mañana, día 1, en Barcelona, en la Sala Bóveda. Así que animamos a todo el mundo a que lo pueda hacer porque además seguro que va a estar súper divertido. También me gustaría, si me das permiso, Martín, que la gente en el chat pueda compartirnos canciones o quizá cantantes, grupos que desde su punto de vista pues ayuden, ¿no? A elevar esa frecuencia, a promover el bienestar, canciones que os hayan resultado inspiradoras, por favor, compartirlas en el chat y yo voy a estar aquí poniéndolas en pantalla para que todos podamos tomar nota. Y en esa línea, Martín, va mi siguiente pregunta. Supongo que a lo largo de tu trayectoria habrás tenido muchos momentos muy especiales, pero ¿podrías compartirnos alguno en el que tú realmente hayas dicho, wow, esto supone un cambio, ¿no? O esto de alguna forma a mí me inspira a continuar no solo en mi faceta musical, sino también en mi faceta más espiritual, ¿no? De introspección. Un momento puntual relacionado con la música que para ti ya haya sembrado una semilla. Bueno, te podría nombrar dos momentos súper importantes en mi trayectoria vital y profesional. Uno de ellos es, a la edad de 20 años, yo he sido politoxicómano. Bueno, tuve una etapa de mi vida pues realmente autodestructiva. A la edad de 20 años estuve a punto de morir por consumo de estas sustancias. Pero tuve bueno, el universo quiso darme otra oportunidad y me salvé por los pelos, de milagro, me salvé de morir por una sobredosis de sustancias de este tipo, como te digo, y a partir de ahí fue el punto de inflexión más grande en mi vida, porque bueno, hice un tratamiento de desintoxicación y ahí me conecté, digamos, con pues con empezar a autoconocerme con el mundo espiritual y con empezar a gestionar mis emociones y a gestionar, digamos, toda mi vida. Recuerdo que el primer libro que cayó en mis manos por aquel entonces era el famoso que conoceréis de Usted puede sanar su vida, de Luis Hay, ese bestseller que para mí me abrió pues una percepción que no tenía hasta el momento, y a partir de ahí, bueno, pues empecé eso, sobre todo a conocerme más a mí mismo, a saber quién era yo realmente, y ahí empiezo profesionalmente en el mundo de la música, y por eso digo siempre que la música me salvó la vida, porque en aquel momento recién desintoxicado, la mayoría de las personas que pasan por este proceso vuelven a las famosas recaídas, ¿no? En mi caso, yo no he vuelto a recaer nunca, hace 30 años ya de esto, y puedo decir con orgullo que no he vuelto a caer, ¿no? Este sería un punto de inflexión importante, por aquello de que la música entró en mi vida como salvación. Y luego hay otro momento maravilloso, que es cuando, a partir de 2022, cuando hacemos la primera gira, digamos, con las connotaciones que había, por todo lo que ya sabéis, hay un cambio en mi público habitual, porque debido a mi posicionamiento público, desde 2020 yo empiezo a decir que todo lo que estaba pasando pues no era lo que nos estaban contando, me posicioné de una manera muy frontal y esto supuso un cambio en mi público, ¿no? Porque hubo gente que dejó de seguirme por eso, pero empezó a seguirme otro tipo de gente que no era necesariamente público de rock. Entonces, en mis conciertos pude encontrarme con una parte de público de rock, pero con otra parte importante de gente que no venía necesariamente de ese estilo musical, pero que conectaban mucho con el mensaje. Gente de muy diversas edades, de diversos estratos sociales e incluso ideologías, ¿no? Y bueno, eso fue, digamos, para mí, yo creo que es lo mejor, lo más bonito que le puede pasar a un artista, ¿no? El trascender el propio género musical y que tu mensaje llegue más allá incluso de ese género, ¿no? Entonces, bueno, me he encontrado con gente, pues eso, en mis conciertos, pues gente eso de 20, 30 años, de 40, 50, 60, incluso con señores mayores de 70 años, ¿no? Que venían a los conciertos, insisto, de ideologías y de formas de pensar muy diferentes, pero que conectaban con el mensaje y que conectan con el mensaje. Entonces, eso para mí ha sido una de las cosas o lo más bonito que me ha pasado en mi carrera, ¿no? El poder trascender el propio género musical y llegar con el mensaje a un público tan diverso y tan variopinto. Martín, yo soy artista también, soy cantante, canto sobre todo en hoteles, y durante esta época, ¿no?, que hemos mencionado, 2020, en adelante, incluso te diría casi hasta el año pasado, yo he vivido en los bolos, de alguna forma, mucha desolación, ¿no? Porque lo que antes todo era un jolgorio y gente dispuesta a pasárselo bien, a bailar, incluso a tener contacto físico, que a veces somos súper reticentes a tocarnos, a de alguna forma no tener esa cercanía. Antes todo era divertido, era como un momento de disfrute y de gozo, y durante estos años yo he notado un cambio muy importante en las personas. Gracias a Dios ya estamos, como digamos, volviendo un poco a lo que para mí o lo que yo considero que debería ser lo normal, pero personas que no se animaban a estar cerca, te estoy hablando ya pasado, ¿no?, digamos, lo que fue lo gordo, lo que fue el dejarnos en casa. Es que no quiero utilizar ciertas palabras que el algoritmo no pueda detectar y de repente nos dé una sorpresa. Pero ya ha pasado el tiempo, incluso la gente seguía con muchísimo miedo. No se animaban siquiera a levantarse del sitio, bailar, ¿no?, que es algo que también es tan liberador, esa expresión corporal que es súper necesaria y que la recomiendo muchísimo para todas las personas. Y eso de repente se cortó. ¿Cómo viviste tú eso como músico? Bueno, fue realmente, yo recuerdo cuando sucede todo esto y empieza, bueno, se empieza con el discurso oficial, con esa narrativa que desde minuto cero no me la creí y me negué, además, a aceptarla. Yo estaba absolutamente convencido, bueno, llámame ingenuo, pero yo estaba convencido de que por lo menos dentro del sector del rock, de mi sector, iba a haber muchas voces disidentes. Me decidí a escribir mi primer artículo mostrando mi opinión en abril de 2020 y me encontré más solo que nunca, porque comprobé que toda la gente de mi sector, o casi el 99%, se quedaban callados, no querían, digamos, unirse a esa voz disidente, y pues me encontré en esa trinchera a la que yo salí, me encontré a un tipo como Miguel Bosé, por ejemplo, que era el último que yo esperaba encontrarme ahí, pero que me sorprendió gratamente, ¿no? Porque no era, digamos, un artista al que yo hubiera seguido, ni siquiera despertaba simpatías en mí, y por ese gesto que tuvo en ese momento, pues para mí ya merece todo mi respeto y admiración, ¿no? Entonces fue un momento realmente muy sorprendente, porque, claro, como decíamos al principio, ¿no? El rock es una música que ha sido creada precisamente para dar una respuesta a todos los abusos del sistema. En el momento que hay un abuso flagrante del sistema y todos los artistas de rock se ciñen al discurso oficial y agachan la cabeza o incluso apuntalan la versión oficial, recomendando todo lo que se recomendaba desde los medios oficiales, todas aquellas barbaridades, pues eso a mí me descolocó muchísimo, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que, o bueno, yo por lo menos en mi caso he querido ser coherente. Pienso que todos los artistas de rock debemos o tenemos el compromiso de observar el mundo que nos rodea con ojo crítico y transmitir lo que vemos sin ambages y sin pelos en la lengua, hablando claro a través de nuestra obra. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un artista de rock y eso es lo que yo he querido hacer desde el minuto cero, ¿no? Esto, pues, bueno, pues me ha supuesto crearme muchos enemigos, pero también he ganado amigos, como decía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ha valido la pena, ¿no? Con el rock yo creo que pasa un poco, no sé si coincides conmigo, como con el rap, ¿no? El rap también es un género musical que tiene muy pocos pelos en la lengua, que sus letras dicen muchísimas cosas, ¿no? E incluso me pasa a veces con canciones de rock y también de rap que escucho un montón de veces y de repente a la vez número 50 millones detecto algo, entiendo algo que no había entendido, ¿no? Previamente ese doble sentido, esa inteligencia que hay a la hora de escribir en estos géneros musicales. Me gustaría también que hablemos, si te apetece, Martín, de ese proceso terapéutico y sanador que es escribir. Porque habrá personas que nos estén viendo que les guste mucho el rock, habrá personas pues, que a lo mejor no les guste nada, otras que desde hoy digan, oye, pues voy a escuchar más rock, ¿por qué no? Pero a casi todos en algún momento de nuestra vida, escribir, al igual que la música, también nos ha salvado, ¿no? De repente escupir todo eso que tienes dentro y darle como una forma sobre el papel, ¿no? Como de alguna forma desapegarte de eso que llevas dentro. Sí. Para ti, escribir, ¿qué implica? Porque, claro, esto de repente hay que esperar a que llegue la inspiración divina para hacer la mejor letra del mundo, o esto es una cosa continua, ¿no? Que uno practica. ¿De qué forma te ayuda a ti también, digamos, a gestionar tus emociones? Bueno, pues antes de nada quisiera hacer mención a esto que comentas del rap, porque precisamente antes se me olvidó comentar que en el concierto del sábado vamos a tener también a un rapero maravilloso que va a ejercer como telonero, que se llama Matt, con dos As, Matt Langaya. Matt es un rapero increíble. Él además, en una entrevista que le hicieron, dijo, él dijo que el, o sea, le preguntaron qué relación guardaba el rock con el rap. Entonces él dijo que son como el padre y el hijo, ¿no? Por esto que tú comentabas de que es también una música muy incisiva. Y entonces me gustó mucho ese término, ¿no? Es como el padre es el rock and roll y el hijo es el rap, ¿no? Y haciendo alusión a lo que comentabas de la escritura, la pregunta que me hacías, pues sí, el escribir para mí por lo menos tiene unas connotaciones altamente terapéuticas. Yo además de escribir canciones, escribo artículos, como te comentaba. Escribir artículos es más fácil que escribir canciones, porque en la canción te ves, digamos, sujeto a una métrica de lo que es el lenguaje musical y es mucho más costoso, ¿no? Pero terapéuticamente tiene unos efectos increíbles, porque cuando, para escribir, esto que se dice, la inspiración yo creo que hay veces que uno está más conectado y otras veces que están menos conectados, pero yo soy de la opinión de que hay que estar trabajando constantemente, la constancia, ¿no? A mí me gusta escribir, si puedo, todos los días. La guitarra no la cojo todos los días. La guitarra para mí es un instrumento, es una herramienta para componer, que tengo ahí. Cuando realmente tengo una idea inspiradora la cojo y entonces desarrollo una armonía, una melodía. Pero sí me gusta estar escribiendo constantemente. Cuando uno escribe se está liberando, como bien decías, ¿no? La escritura, escribir yo creo que las canciones al final son un viaje hacia el interior de uno mismo, ¿no? Cuando uno hace un viaje realmente profundo, lo que consigue sacar afuera es enriquecedor. Cuando el viaje se hace solo desde la corteza o por la corteza, ahí tenemos esas canciones insulsas que escuchamos a veces, que no, digamos, que carecen de contenido, ¿no? Yo creo que para hacer buenas canciones el viaje tiene que ser profundo, ¿no? Ir a las profundidades de uno mismo, buscar ahí y, bueno, con todo el peligro que eso conlleva, ¿no? Porque bueno, a veces hay que lidiar con la sombra que todos tenemos, hay que buscar ahí respuestas a esas preguntas que todos tenemos, ¿no? Pero el viaje siempre es enriquecedor porque es un viaje de crecimiento siempre, ¿no? Cada vez que compongo una canción yo pienso que bueno, cuando realmente la canción vale la pena, cuando notas que estás expresando algo que realmente te sirve a ti y por consiguiente va a servir a otros porque va a tocar emociones de otros. Yo siempre he dicho que la música es una transmisión de emociones a través de una vibración sonora, ¿no? Entonces, por eso el viaje tiene que ser, digamos, realmente potente para que ese contenido tenga poder, ¿no? Martín, nos comparten en el chat algunas canciones, por ejemplo, Edwin Delgado a través de YouTube dice Mago de Oz Metalverso. Aquí tenemos seguro a un rockero por excelencia. Mago de Oz, además, precisamente se caracteriza porque hace canciones, bueno, pues como tú decías, ¿no? Muy frontales, muy directas, además muy divertidas, muy amenas. Tenemos a otra persona, a Anabel, a través de YouTube también, que nos recomienda En estos tiempos, de Abraham y Matt. Esa no la conozco, pero la tengo que buscar. Por tu cara sí, por tu cara sí la conozco. Fíjate, estos dos raperos, Matt es el que yo te estaba nombrando, y Abraham es otro rapero maravilloso también. Esa canción de En estos tiempos es increíble, yo la recomiendo. Es una canción con un alto contenido espiritual. Bueno, de hecho el estribillo dice, has encarnado en estos tiempos para la ascensión planetaria. Es una pasada, yo esta la recomiendo. Y es otra prueba más de... claro, la gente a veces piensa que si hace rock o hace rap, que es una música pues más agresiva, más tal. Yo soy de la opinión contraria. O sea, yo creo que al final somos los más espirituales, ¿no? Bueno, se dice que los rockeros son los últimos románticos que quedan ya en el planeta. Y los raperos, que son nuestros hijos, por así decirlo, pues también, ¿no? Yo recomiendo mucho escuchar a Matt y a Bran, porque en rap para mí es lo mejor que hay y lo más espiritual además, con mucha fuerza, pero muy espirituales. Aparte la labor que está haciendo Matt allí donde están ellos asentados, en una zona de la albufera de Valencia y tal, tratando de recuperar, bueno, recuperando a personas también que han tenido problemas con toxicomanías y demás, están haciendo una labor increíble, ayudando a toda esta gente a salir de ese infierno de la toxicomanía y utilizando la música como de manera terapéutica totalmente. Entonces, bueno, es un buen apunte este que ha tenido esta espectadora porque vale la pena. Qué bueno, muy, muy bueno, Anabel. Gracias por vuestras aportaciones y por favor, seguid comentándonos que las vamos a enseñar, para que queden ahí de recomendación. Martín, esto ya es una cosa un poco curiosidad, ¿no? Personal, pero ¿qué artistas te han influenciado de manera positiva? Quiero decir, ¿qué artista para ti ha sido completamente inspirador? Insisto, siempre no solo a nivel musical, sino a nivel personal, ¿no? Esa persona o esas personas que escuchabas y que de repente te animaron o te invitaron a seguir creando, a querer hacer algo más que música con la música. No sé si me entiendes. Sí. Bueno, yo soy, y siempre he dicho que mi formación viene del punk rock, británico, de finales de los años 70. Es la primera música que empecé a escuchar que realmente me produjo un cambio en mí, y a través de esos artistas descubrí el rock and roll americano clásico de los 50, ¿no? Recuerdo que bueno, tenía un amigo en mi barrio que, siendo muy niños, él tenía una enciclopedia de estas que se llama la enciclopedia de la historia del rock, que cada fascículo venía con un disco de vinilo de uno de aquellos artistas, ¿no? Estaba Fats Domino, Chuck Berry, Johnny Cash, Elvis, como no, todos estos clásicos, ¿no? Entonces yo, digamos que la primera conexión la tuve con esa música tan primitiva, porque para mí era la esencia de aquello que me inspiraba, ¿no? Era esa música que se hacía con tres acordes, acentuando en segundo y cuarto compás, esa mezcla entre el rhythm and blues americano y el folclore europeo que confluyó en Estados Unidos a mediados de los 50 y que dio lugar a ese género que sirvió como respuesta al sistema y a todos los abusos, ¿no? Entonces, te podría nombrar a muchos de esos artistas. Yo siempre digo que soy o me considero, si tuviera que definirme comparándome con alguien, una especie de mezcla entre Joe Strummer, de los Clash, Johnny Cash y Morrissey, ¿no? Por aquello de tener, digamos, la sensibilidad de Morrissey, la chulería de Joe Strummer y la elegancia de Johnny Cash. Ese sería el Frankenstein que yo armaría para decir mis principales influencias, ¿no? Tremendos personajes, entonces el listón está alto. Yo recomiendo otra vez, es que no se me puede olvidar, que este fin de semana, día 1 en Barcelona, Martín Sánchez va a estar dando un conciertazo y además van a estar grandes, grandes, súper grandes ponentes, como decías, pues por ejemplo, Josep Pàmies, que bueno, ¿quién no adora? Yo adoro a Josep Pàmies, Robert Martínez, que es, bueno, un ídolo que os voy a decir. Mencionabas también a Anaís Antares, hemos dicho que va a haber raperos, por ejemplo, Mar, que lo estaban mencionando. Creo que, no sé si se me olvidó mencionar a un grande también, que es Jaconor73, o Jaconor73, un youtuber muy conocido también, que habla mucho del mundo de la espiritualidad también, pues va a estar con nosotros, no sé si antes le mencioné, pero le menciono ahora, gran amigo además, un crack. Pues un eventazo este fin de semana, día 1 en Barcelona, Sala Bóveda. Recuerdo que en la descripción de este vídeo en YouTube tenéis los links para poder reservar vuestra entrada. No os lo perdáis, porque yo, si pudiera, si no estuviera tan lejos, de verdad que yo iría 100%. A lo mejor me pondría esta o me pondría otra, no sé, pero yo iría a darlo todo contigo, Martín. Pues bueno, sería un placer que vinieras, además es el lugar ideal para lucir una de esas camisetas y yo creo que te gustaría y además, bueno, como vamos a estar muy en familia, yo siempre digo que nosotros somos Martín Sánchez y los Corazones Salvajes, que es como hemos llamado a la banda, que además es el título de mi próximo disco, pero los Corazones Salvajes al final somos la gran familia que estamos creando de toda la gente irreverente, toda la gente, pues eso, espiritual, toda la gente que no ha querido entrar por el aro y que se está uniendo a nosotros a través de los conciertos y a través de nuestra obra. Y bueno, estamos formando esa especie de gran familia que yo llamo Corazones Salvajes por aquello de la ternura y lo salvaje, ¿no? Las dos cosas. Así que... Pues nada, yo desde ya me declaro Corazón Salvaje, ¿vale? Para que me aviséis cuando haya nuevos conciertos. A este no me va a dar tiempo, pero vamos, que a otro me sumo seguro 100%. Ya tengo aquí, te dejo aquí mi garantía de que me sumo seguro. Y bueno, seguro que también se supan otras personas, porque mira, nos decía Anabel, que nos había compartido la canción de Abraham y Matt. Ella pone: mientras quede un solo hombre o mujer libre en la tierra, no podrán vencer. Somos un error de cálculo a los que nunca conseguirán someter, ¿no? Ella está dejando ahí ya parte de la letra, supongo, de estas canciones. Sí. Esa es la letra de una canción que se llama Agenda 2030. Se nota que Anabel es fan porque se la conoce. Así que, bueno, es una de las que vamos a tocar ese día. Qué guay. Mira, tenemos a Álvaro Herrera, que hace una aportación con la que yo estoy completamente de acuerdo. Él dice: debería de existir la policía del canto, del baile, del ejercicio y de la meditación, que pasaran a tu casa periódicamente. Y si no has hecho esas actividades, recibes una multa. Y si reincides, cárcel ya, directamente. O sea, y mira, dicen, qué genial idea, Álvaro. Porque desde luego que es así. A mí, Martín, yo tengo ahí como una espinita, ¿no? Porque ciertamente hay muchos lugares en España donde las personas que quieren de alguna forma acercarse a lo artístico no tienen muchas posibilidades. Yo, por ejemplo, actualmente, aunque no soy de aquí, resido en Huelva y lamentablemente aquí no hay oferta, digamos, cultural prácticamente de ningún tipo. Me refiero a nivel educativo, ¿no? Para que los niños puedan aprender, para que los niños puedan de alguna forma expresarse de una forma diferente. En otros lugares, en Estados Unidos, en los colegios, desde muy pequeñitos se le ofrece a los niños todo tipo de actividades relacionadas con la música, con la interpretación, con lo corporal. Y hay artistas que son súper, súper pluridisciplinares que de repente saben de todo, ¿no? Yo recuerdo a Hugh Jackman, que yo decía, es imposible que este señor vaya a hacer un musical como, por ejemplo, The Greatest Showman, y de repente le veías y decías, wow, o sea, es que le da todo, ¿no? Y aquí en España ojalá, ¿no?, se incidiese más sobre eso, más que, digamos, en todas estas materias que son tan tediosas, que son a veces tan aburridas, y nos dejamos lo artístico atrás. Y creo que es súper importante también en el desarrollo emocional de una persona. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que esto obedece precisamente a lo que hablábamos antes, de que no es interesante para el sistema ni para los que dirigen, digamos, todos esos resortes, no es interesante promover la cultura musical porque, claro, la cultura musical despierta conciencias, entonces hace que conectes con tus emociones, hace que entres en el autoconocimiento. Entonces eso no interesa, interesa más, como bien decías, pues promover otro tipo de actividades más tediosas y que te conectan pues con cosas más de la corteza, ¿no? Entonces todo obedece siempre a lo mismo, ¿no? La música, toda expresión artística es siempre una manera de conectarte contigo mismo y conectar con ese poder que todos albergamos dentro. Por eso no interesa promoverlo y por eso se intenta prohibir o se intenta sustituir por esos productos, esos subproductos que hay ahora, ¿no? Como el reggaetón y todo esto, que lo único que promueve pues es, digamos, no conectar con las emociones, sino más bien conectar con los bajos instintos, ¿no? Entonces eso es lo que interesa más promover, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo soy un alma vieja, no termino de encajar yo con la música que se hace hoy en día. Oye, que para un rato yo me lo paso súper bien, pero bueno, es que hemos tenido grandes hitos de la música en las últimas décadas que bueno, ojalá no se pierdan nunca, ¿no? Y ojalá haya más personas que abunden en estilos musicales como el rock o como el rap, este padre-hijo que realmente dice tantas cosas, ¿no? Y denuncia tantas cosas abiertamente, que creo que es súper importante. Martín, estamos a punto de terminar. Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido hoy aquí con nosotros. Deseo de verdad que este concierto, este evento que habéis organizado con tanto cariño en Barcelona sea un exitazo. Animo a todo el mundo que nos esté viendo a que también pueda compartir este directo o la información de este concierto con cualquier persona que crea que le pueda apetecer escuchar buena música y también escuchar a grandes personajes como los que hemos mencionado anteriormente. Te voy a dejar unos segundos para que te puedas despedir o por si quieres compartirnos alguna reflexión final. Bueno, pues el placer es mío. Muchas gracias por invitarme a este programa y a este canal que, bueno, creo que estáis haciendo una gran labor, además, como he dicho antes, de divulgación precisamente de lo que no divulgan los medios oficiales. Y, bueno, animar a todo el mundo a que vengáis al concierto de Barcelona. Es el último concierto de la gira 2024. Presentamos canciones del nuevo disco Corazones Salvajes. Va a ser una noche, pues eso, una noche de reencuentro con esas almas que nos estamos reencontrando. Y va a ser una noche de fiesta. Lo que vamos a festejar pues es el triunfo de eso, de la disidencia, el triunfo de todos aquellos que no estamos dispuestos a entrar por el aro, todos aquellos que queremos vivir nuestras vidas de manera digna y que no estamos dispuestos a dejar que nos pisen, y todos aquellos que pues entre todos vamos a volver a abrir otro portal energético maravilloso, positivo, para empoderarnos, para tomar nuestro poder, nuestra fuerza y sobre todo para compartir pues unos momentos mágicos como está siendo en cada concierto. Así que os animo a todos a que vengáis y bueno, y muchas gracias por estar ahí. Gracias a ti, Martín. Nos despedimos, pero antes, bueno, Yara Fernández nos ha compartido ahí un montón de canciones: Guerrero Indomable, Águila Volante, Amazonas del Coraje. Bueno, un montón de canciones que dejo ahí unos segundos para que también las podáis, si queréis, hacer pantallazo, de repente una captura o lo que sea para poder escucharlas. Y Alicia Serra, que dice que es que eres un crack, que muchísimas gracias por esta charla. Y bueno, Gira 2024 este sábado termina, pero ve planteando la del 2025 y añade Las Palmas, porque tenemos a Orti RS a través de YouTube que dice que también te quiere ver allí. Así que bueno, a ver cómo lo haces, pero ahí tienes también esta propuesta. Nada, muchísimas gracias, Martín, ha sido un gusto, y a todos vosotros y vosotras, como siempre, gracias también. No dejéis de escuchar buena música, no dejéis de asistir a este concierto si podéis en Barcelona, y nos vemos en un ratito en un nuevo directo de Mindalia.com. Os mando un abrazo gigante y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí.